Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 84, o Sura 84. La rasgadura. Esta Sura fue revelada en la Meca en el período temprano. Toma su nombre de uno de los acontecimientos del día del juicio, la rasgadura del cielo. Consta de 25 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, cuando el cielo se rasgue y escuche a su Señor y cumpla sus órdenes, y la tierra sea aplanada y arroje a los muertos que hay en ella, desentendiéndose de ellos, y escuche a su Señor y cumpla sus órdenes. Oh hombres, ciertamente compareceréis ante vuestro Señor y veréis el resultado de vuestras obras. Aquel que reciba el registro de sus obras en la diestra será juzgado con clemencia y se dirigirá feliz para reencontrarse con sus familiares en el paraíso. Pero aquel que reciba el registro de sus obras por la espalda pedirá ser destruido por la vergüenza que sentirá ese día y será ingresado al castigo del infierno. Por cierto, que él vivía alegre con su familia y creía que jamás comparecería ante Alá. Pero al contrario, tu Señor estaba bien informado de lo que hacía. Juro por el crepúsculo, por la noche y por las criaturas que habitan en ella, y por la luna llena cuando brilla, que pasáis de uno a otro estado, desde que sois engendrados hasta el día del juicio. ¿Qué les sucede que no creen? Cuando se les recita el Corán, no se prosternan ni respetan sus preceptos. Y los incrédulos desmienten la verdad, pero Alá conoce bien lo que ocultan sus corazones. Oh Muhammad, anúnciales un castigo doloroso y sabed que quienes crean y obren rectamente recibirán una recompensa ininterrumpida. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.